Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Solucionando el problema. Una noche, un hombre llamado Sir Phil no podía conciliar el sueño. Daba vueltas y vueltas en su cama. Sin embargo, sus ojos no podían cerrarse. Las preocupaciones lo atormentaban. «¿Qué te pasa?», preguntó su mujer. «¿Por qué no te duermes?». Sir Phil le contestó que no tenía las 7 monedas de plata que le debía a su vecino Renu, lo cual le preocupaba tanto que le impedía dormir. Su mujer se levantó, se echó encima una bata, salió a la calle y se puso a llamar a gritos a su vecino Renu, hasta que éste se asomó a la ventana, frotándose los ojos de sueño, y preguntó: «¿Quién me llama? ¿Qué ocurre?». La mujer le contestó: